quise empezar de esta manera, ¿no? Ya Dios lo había puesto en mi corazón de decir, deseémonos la paz, necesitamos la paz. Pero la paz que necesitamos no es la que muchas veces se nos ocurre, ¿no? Que, bueno, que esté todo quieto y tranquilo, como muchas espiritualidades, por ejemplo, orientales proponen, que están buenas, y que yo soy muy respetuoso también de esas tradiciones espirituales, pero es una paz muy distinta a la paz de la cual la Biblia nos habla, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento tiene que ver con nuestro espíritu sabe en quién está confiado, y nuestra paz es a pesar de lo que sucede alrededor. Y me parece que es muy importante que nosotros hoy en día podamos sentir y desear esa paz, deseársela al otro. Bueno, la lectura, Mateo 6:33, está bien, que dice, ¿se acuerdan que dice? Más buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Yo pensaba algo, ¿no? Claro, siempre hablamos, basado en ese texto, del reino de Dios. Siempre se hacen predicaciones acerca del reino de Dios y de la justicia también. Y en algunos lugares también se habla mucho, se pone mucho énfasis en esa última parte, ¿no? Y todo lo demás nos vendrá por añadidura, como diciendo las bendiciones, las puertas del cielo se van a abrir, lo cual está bien, pero hay que tener cuidado también cómo interpretamos. Pero a mí el Señor me estuvo hablando específicamente en este texto de la palabra esa, buscad, buscad. ¿Qué es buscar? Y el Señor empezó a inquietar mi corazón y me puso a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué significa buscad el reino de los cielos? Nuestro querido hermano Alberto, el domingo pasado y el anterior, habló mucho de el reino, ¿no? Del reino al revés, que es verdad, como decía él, la lógica inversa a la lógica de este mundo, a los poderes de este mundo, a los gobiernos de este mundo. Y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de entender el reino, de buscar el reino, pero a la manera que Jesús enseña en los evangelios. Y de eso les voy a hablar hoy en día. ¿Está bien? Cuento una anécdota que hubo un judío por allá por el área de Andalucía, precisamente la ciudad de Córdoba, que era un judío muy conocido y muy sabio. Y este judío, la mayoría de la gente lo amaba, pero también le daba mucho miedo acercársele porque tenía fama de ser medio duro, ¿no? Pero tenía también una gran fama de ser un hombre muy sabio. Y en una ocasión, junto al Guadalquivir, él estaba haciendo sus meditaciones, se le acerca a alguien que siempre había sido intrigado por él y se le quería acercar, hacerle preguntas, pero nunca se había animado. Esta persona va y finalmente lo ve. El nombre era, este judío sabio, el Rambam, que es el Rabí Moshe ben Maimón, o Maimónides, como se conoce un poco más. Y el Rambam estaba ahí sentado al lado del Guadalquivir, haciendo sus meditaciones, y viene esta persona y le dice, maestro, sácame una duda, ¿por qué siempre cuando te hacen una pregunta contestas con otra pregunta? Y el Rambam lo mira con ojos tiernos y le dice, ¿y por qué no? ¿Está bien? Entonces, hoy vamos a hablar un poco de esa misma actitud, ¿no?, que encontramos en Jesús. En el Evangelio de Mateo, y ustedes van a seguir conmigo, vamos a ver el capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20 y el 21. Es hasta el 19 que vamos a encontrar a Jesús en situaciones en donde les hacen preguntas a Jesús y donde Jesús también con esta misma actitud contesta con otra pregunta. ¿Está bien? Y es muy interesante porque nos va a mostrar muchísimo de lo que es el carácter de Jesús para explicar a la gente de lo que se trata el reino. Entonces, esa búsqueda del reino a través de la pregunta, los estudiosos la llaman mayéutica, no sé si escucharon, o el método socrático, ¿no? Que uno generalmente lo piensa más para los filósofos, Grecia, pero también estaba esta actitud dentro de Jesús, justamente porque viene de una tradición, como todos conocemos, judía, ¿no? Entonces, las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día, también está relacionado esto, en la sociedad, en las iglesias, en el mundo en general, estamos viendo también una pérdida de esta capacidad de preguntar, de razonar, de buscar también la respuesta. Estamos, a mí me parece que estamos muy presionados por inmediatamente tener una respuesta. Y esa respuesta tiene que ser definitiva y autoritaria. Y muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado de no tomar esa actitud, especialmente como cristianos. ¿Por qué? Porque como cristianos debemos de pensar las cosas, debemos de procesar las cosas, debemos dejar que el Espíritu nos hable. Hermanos, si el Espíritu no nos habla, es muy probable que el que esté hablando es o uno mismo o las otras voces que están ahí afuera también, constantemente queriendo convencernos y educarnos. Y a mí me parece que lo más sabio que podemos hacer hoy en día es escuchar la voz del Maestro y aprender que la pregunta no es mala. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces al capítulo 15. Yo les propongo esto, porque el objetivo de hoy sería buscar y aprender a escuchar y sobre todo a ensanchar nuestra conciencia. Nuestra conciencia de lo que es el reino. ¿Está bien? Y para esto hay que hacer trabajo. Porque la verdad, ustedes díganme, yo no, en los evangelios yo no encuentro un Jesús que se pone a dictar sentencias y leyes y que les habla del reino o convence a sus discípulos o a los otros de esa manera. No veo a un Jesús que dogmáticamente intenta por la fuerza convencer y revelar sus verdades. ¿Está bien? Así que nosotros, yo quiero que hoy se vayan con eso, ¿no? Pensando en las palabras que le hacen a Jesús y Jesús también hace. Porque aparte nos vamos a encontrar en un contexto en donde vamos a ver a escribas, a fariseos, a saduceos, a los discípulos, a cobradores de impuesto, a todo tipo de gente haciéndole preguntas a Jesús y Jesús también contestando. Y quiero que piensen algo, que muchas veces esos fariseos, esos cobradores de impuestos, esos discípulos somos nosotros. Pero nosotros somos a la misma vez tanto el discípulo como el fariseo también, ¿eh? Porque es muy fácil, ya que somos cristianos, ponernos siempre del lado bueno, ¿no? Pero no, también analicemos, es una invitación a reflexionar en qué lado o en qué momentos a veces somos un poco más como el fariseo, como el escriba, como el discípulo o como Jesús también, que permite, que abre, ¿está bien? Bueno, entonces vamos a ver la primera pregunta que le hacen a Jesús. Capítulo 15, versículo 1, ¿me siguen? Dice: ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No se lavan las manos cuando comen pan? Podemos ver que es una pregunta de índole ¿qué? Práctica. Muy bien. Religiosa también, ¿no? Tiene que ver con el ritual, con el respeto de la tradición. Tradición religiosa en este caso. Y Jesús contesta que, dice, él respondió con una contrapregunta: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Le dio vuelta. Cuando uno le preguntan, ¿y por qué quiebran la tradición? Allí probando a Jesús, como diciendo, no eres religiosamente impecable, no eres un rabí en realidad, porque si conocieras las escrituras no permitirías que quiebren esa tradición. Pero como nos hablaba también el hermano Alberto la vez pasada, nosotros vemos y seguimos a un Jesús que pone primero la vida sobre la regla. Que la tradición, no se trata esto, hermanos, de que no exista tradición y que no amemos la tradición y la cuidemos, pero de un Jesús que se preocupa mucho más por la vida, ¿está bien? Por la dignidad, por la ley de Dios, ¿no? Que por el símbolo, digamos, de esa manera. Entonces dice, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición. Y sigue, ¿no? Versículo 4 dice, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre también. El que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Y así, por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. Jesús es muy claro. ¿Está bien? Porque si vamos a tradiciones, ustedes también las rompen, es lo que le dice, ¿no? Porque no hacen la ley de Dios. Es más terrible todavía romper la ley de Dios a través de la tradición. ¿Está bien? Esa es la primera pregunta, que son dos preguntas en realidad, porque Jesús contesta. Después tenemos en el versículo 16, pasemos al versículo 16, donde empieza en el versículo 16 diciendo que los fariseos y los saduceos se acercan a Jesús para ponerlo a prueba. ¿Está bien? Quiero que se queden con esa idea, pero vamos a pasar nosotros al versículo 13, que es donde se hace la pregunta que nos interesa investigar un poco, ¿no? Dice, ¿estamos listos? Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Es una pregunta por la identidad, ¿no? Es una pregunta también, pongámoslo en contexto, de índole mesiánica. O sea, porque ¿quién está bien? Se dice esto de mí, le dice Jesús a sus discípulos. Han escuchado que algunos dicen que yo soy profeta, que soy maestro, que soy rabino. Está bien. Eso es lo que dicen los hombres acerca de mí, del Hijo del Hombre. Pero ahora yo les pregunto a ustedes, los que dicen seguirme, los que me siguen, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Ahí es cuando conocemos, ¿no?, que Pedro, arrebatado, dice, no, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. A lo cual después Jesús le dice, Pedro, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús también te pregunta a ti hoy, primero, ¿quién dice la gente que soy yo? A ver, ¿cuántos han escuchado decir a la gente? No, no, Jesús fue un buen tipo, ¿eh? Fue un iluminado, fue alguien con una ética impresionante, fue un maestro religioso, fue un yogui. Yo he escuchado a mucha gente decir, sí, o sea, yo lo tomo como un yogui. Los musulmanes admiten que fue un profeta, pero para nosotros, hermanos, ¿quién fue Jesús? Claro. Entonces, cuando Jesús nos hace esa pregunta, está bien, podemos reaccionar como Pedro, ¿no? Al toque, ¿no? Eres el Cristo, indiscutiblemente, indudablemente. Está bien. Nuestra tradición nos ha enseñado eso y lo hemos aceptado al Señor y es algo maravilloso, pero está bueno preguntarse un poco más, realmente, ¿quién es Jesús para mí? ¿Y de qué manera yo me comprometo con su mensaje desde mi entendimiento de quién Él es para mí? ¿Está bien? Seguimos un poco. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Entonces, capítulo 17 ahora. Vamos a ver otra pregunta. Al principio habla de la transfiguración que Él tiene. ¿Está bien? Pero nosotros vamos a ir hasta el versículo 24, que hay una pregunta interesantísima y picante acá, ¿eh? Se los adelanto. Capítulo 17, versículo 24. Dice... ¿Estamos? Bueno. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban los 2 dracmas se acercaron a Pedro y le dijeron, su maestro, ¿no paga los 2 dracmas? Picante, ¿eh? Él le respondió que sí. Pero cuando Pedro entró en la casa, Jesús le habló primero y dijo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo: por lo tanto, los hijos quedan exentos de pagarlos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca hallarás una moneda. Tómala y dásela a ellos, por ti y por mí. No sé si soy yo, pero yo leo una gran ironía, una maestría acá, que le dice: está bien, ¿sabes qué? Ve al lago, pesca, saca los 4 dracmas, porque esta moneda, que en la versión Reina Valera le pone otro nombre, dice que equivalía justamente a 4 dracmas, o sea que pagaba perfectamente para, tanto para Jesús como para Pedro, ¿no? Pero yo digo, es una gran ironía, porque acá Jesús cuestiona con la pregunta, ¿no?, la autoridad también, la autoridad del que cobra el impuesto. Entonces, uno también ve a un Jesús que se anima a través de la pregunta a razonar de otra manera. ¿Pero por qué? Acuérdense, la clave de todo esto es que el reino de los cielos tiene otra lógica. Tiene otra lógica, hermanos. Y si nosotros realmente le creemos al Señor, tenemos que esforzarnos, porque no es fácil. Para mí no es fácil. Yo se los confieso, y muchas veces se me hace mucho más cómodo y mucho más, inclusive, mucho más consentido la lógica del mundo, ¿no? Pero justamente si nosotros vamos a representar a Jesús y vamos a buscar ese reino de los cielos, entonces tenemos que estar abiertos tanto a preguntar como nos pregunten. La mayéutica, o este estilo de enseñanza, Jesús la practicaba, ¿por qué? Porque para él era importante que las personas por sí mismas descubrieran las verdades del reino. Y no ha cambiado nada, para nosotros sigue siendo lo mismo, porque, voy de nuevo, es mucho más fácil decir qué hacer y decir cómo pensar. De hecho, nuestra sociedad, las cosas que vimos ayer, todas esas cuestiones, es justamente porque hay mucha gente que se deja llevar por sus pasiones y por lo que otros encienden en sus cabezas y en sus espíritus. Y para nosotros es tan difícil entenderlo, y obviamente que tiene que ser difícil entenderlo, ¿por qué? Porque el espíritu nos guía de una manera distinta, nos habla de una manera distinta, ¿está bien? Nos impulsa, nos invita a que busquemos ese shalom desde otro lugar. Y tenemos que esforzarnos por buscar ese reino. Así que, inclusive, Jesús cuestiona el uso de la autoridad. ¿Está bien? Porque él ve también la ironía que es que los gobernantes, los reyes de este mundo, a los que oprimen, no son a sus hijos, no son a los que están ahí cercanos a ellos, que forman parte de ese poder, sino que oprimen ¿a quién? A los extraños, a los extranjeros, ¿no? Y extranjero en este sentido no es solamente el extranjero de otra nacionalidad, sino el otro que no tiene nada que ver con ellos. Entonces, como hablaba Roldán la vez pasada, hay una inversión, ¿está bien?, de lógica del poder. Así que bueno, estemos atentos a eso. Bien, capítulo 18, vamos a otras preguntas. Hay un montón de preguntas, ¿eh? Y si siguen investigando van a ver muchísimas así. En esta es al principio, en donde el capítulo 18 dice: en ese momento los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Imagínense, hermanos, después de Jesús hablarles, mostrarles, hacerles preguntas, todavía los discípulos tienen la pregunta de decir: bueno, a ver, ¿y quién va a ser el mayor en el reino? Parecía que no habían entendido nada hasta acá, lo cual nos da esperanza a nosotros, ¿no? Porque podemos decir: bueno, creo que yo tampoco había entendido tanto, pero bueno, hasta acá estamos bien. ¿Y Jesús qué hace? Acá no contesta con una contrapregunta, hace algo muy hermoso, muy sublime para mí. Lo que hace es, ante la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, toma a un niño y lo pone en medio. Esa es la respuesta. Después elabora un poco. Entonces aquí ya nos acercamos a la clave y a esa contralógica de que el mayor en realidad es el más pequeño, el más insignificante. Esto suena hermoso desde acá y suena hermoso, hasta poético, escucharlo, pero practicarlo, seamos honestos, es muy difícil, dificilísimo. Pero justamente allí está el desafío. Allí está el carácter del cristiano, el qué tanto podemos ir aprendiendo y ensanchando nuestra conciencia de lo que es el reino para poder desprendernos cada vez más de las lógicas, que de los dardos que nos tiran para confundirnos y para actuar de una manera que va en contra del reino. Así que Dios nos ayude para poder ser como niños. Preguntones también, de hecho, ¿no? Los niños. Se fijaron que los niños tienen pregunta para todo, y a veces también cuando uno les hace una pregunta, te hacen otra pregunta, y es hermoso, pero vemos también esa disposición, esa apertura, ¿no? De decir, quiero aprender. Dios quiere que nosotros podamos tener también ese espíritu. Bien, ahora vamos al capítulo 19. Y estas ya son de las últimas preguntas que vamos a ver. En el capítulo 19, pero vamos a ir al versículo 3. Los fariseos vienen de nuevo y dicen: entonces se le acercaron los fariseos y para ponerlo a prueba le dijeron: ¿es lícito que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier causa? Obviamente querían probarlo y que pisara el palito, ¿no? Él le respondió con otra pregunta: ¿acaso no han leído que al principio el Creador, hombre y mujer, los creó? Y agregó: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán un solo ser. Así que ya no son dos, sino uno, un ser. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe nadie. A ver, esta pregunta tiene que ver con qué. Con la ley, ¿no? Querían probarlo también ahí, en lo legal. Y vemos de nuevo acá que la compasión y el amor se pone por encima de la lógica de la ley. Tiene sentido, está bien. Y pudieron haber discutido eternamente sobre si estaba bien, estaba mal, podían ir y buscar, ¿no? Y bueno, pero Moisés legisló tal cosa y escudriñar las escrituras para combatir. Y acá lo que vemos es no a un Jesús que solamente le gusta, qué sé yo, provocar, ¿no? Porque hay gente que le gusta preguntar y preguntar, pero con una intencionalidad que no es la intencionalidad del Espíritu, que no es lo que está buscando la apertura y la comprensión, sino lo que busca es incomodar, simplemente, o mostrarse más inteligente. Eso no es el Espíritu de Jesús. Eso no es lo que Jesús quiere de nosotros. Lo que quiere, entendiendo el reino correctamente, es que lo tomemos tan en serio que podamos descubrir por nosotros mismos las perlas espirituales que están escondidas, pareciera ser, en el reino, en el concepto del reino, y que busquemos de esa manera nosotros el reino y esa justicia por la cual después se nos van a añadir y completar todas esas cosas que sentimos que nos faltan. Me parece que hoy en día, en la realidad que nosotros nos toca vivir, de la inmediatez, de los autoritarismos, donde ya nos quieren bajar una receta y esa receta tiene que ser la única, porque si no, quedamos afuera. Nosotros los cristianos estamos llamados para perdonarnos, para unificar, para pacificar, pero no de una manera ingenua, hermanos, de una manera inteligente, siendo abiertos pero a la misma vez decisivos. Esto tampoco significa que podemos aceptar todo, bueno, relativizar todo, bueno, todo da lo mismo porque vamos a ser personas abiertas, no importa. No, sí importa, pero hay que buscar el discernimiento, que es algo que se ha perdido mucho, muchísimo. Miramos a todos lados y no hay referentes. Muchos se quejan de los jóvenes, pero cuando los jóvenes miran a los mayores, no hay referentes, no hay personas, hombres y mujeres, en los que uno puede decir, esta persona, no por sus palabras, por sus acciones, me hace querer ser mejor persona, mejor ciudadano, más comprometido. Entonces, nosotros que somos la sal del mundo, si dejamos de ser salados, ¿quién va a salar? Y hay muchos que quieren ser sal, muchos. Y allí estamos muchas veces perdiendo esa batalla. ¿Por qué? Porque no hemos comprendido bien lo que es el reino y, antes que nada, lo que es buscar ese reino. Porque muchas veces creemos que lo entendemos y ya está. No, es una constante reflexión, es una constante pregunta, es una muerte a uno mismo, es tener la humildad y la capacidad de decir, puede ser que esté viendo las cosas mal, puede ser que en mi análisis no tenga el suficiente amor y no tenga el suficiente perdón y no sienta la suficiente responsabilidad. Así que cuando uno pasa a entender el reino, en ese nivel para mí uno pasa a jugar en la liga más alta que hay, ¿no? Dentro del mundo espiritual, que también está ligado con el mundo acá terrenal. No es que hay un mundo espiritual y uno... No, no somos del mundo, pero estamos en el mundo. ¿Amén? Bueno, a ver, entonces vamos a ir, y con esto vamos a concluir, al capítulo 20, donde no hay más preguntas, donde Jesús aquí sí da una especie de discurso hablando un poco más directamente acerca de lo que es el reino. Y dice, lo voy a leer todo, y me gusta porque empieza así, dice: el reino de los cielos es semejante a... Si se fijan, no dice el reino de los cielos es, no, dice el reino de los cielos. Una vez más, aunque ahora esta vez es un discurso, la invitación a pensar, a reflexionar, a meditar. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Otras versiones dicen desempleados, hombres sin trabajo, que eso es lindo también, ¿no? Porque son los que quedaron sin trabajo. Trabajadores para su viña. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados, y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron, y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les has pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado todo el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío. ¿O acaso tienes envidia que yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. Y aquí podemos ver la lógica del reino de los cielos, que es una lógica que nos cuesta, y seamos honestos, nos va a costar. A mí me costaría. Hoy en día, si me pasa esto, me cuesta. Pero también hay que entender, buscar entender, que la gracia de Dios pasa toda lógica, que su reino no tiene que ver ni con la lógica, ni con los poderes, ni con el orden de este mundo. Nosotros estamos llamados a otra cosa, a hacer luz, a traer paz, y eso cuesta, y eso implica mucho trabajo. Hoy estuvieron hablando del trabajo que se tiene que hacer, eso cuesta trabajo. Entonces, mi deseo hoy en día es que todos juntos, unidos, con un buen entendimiento, buscando el compromiso primero acá adentro y después también afuera, porque muchas veces el compromiso y el amor que necesitamos tener a veces no lo podemos practicar ni siquiera acá adentro. Dios quiera que nuestro amor y nuestro compromiso a Él se refleje en nosotros. Yo cuando estaba sentado ahí, una única oración tenía, decía: Señor, ayúdame a ver el rostro de mi hermano y a sentirme responsable en amor, en comprensión y en perdón. Que yo pueda hacer preguntas y recibir preguntas para tratar de entender. Que no sea alguien cerrado que se queda con sus propias ideas, que en su propia vanagloria lucha y pelea sus ideas hasta la muerte, sino que alguien que busque el discernimiento y la paz ante todo. Mi deseo es ese, hermanos, que todos podamos aprender a escuchar la voz del Señor, a anhelar, que anhelemos ser embajadores de paz, pero de verdad, una paz como la que solo Dios puede dar y nos llama a vivir, que no va a ser la paz que nos promete este mundo, de que no tengamos problemas, que no tengamos aflicciones, que no tengamos... No, admitamos que vamos a tener problemas necesariamente, vamos a tener muchas limitaciones, pero que podamos descansar en un Dios que ya nos dio la victoria, en un Dios que nos llama a ser sus hijos y copartícipes de ese reino por el cual Él vino, nació, vivió y murió. ¿Está bien? Ese es el precio de la gracia. Esa es la gracia que tú y yo, sin merecerla, hemos recibido. Bueno, oramos. Padre bueno, te pedimos que la semilla de esta palabra, Señor, dé su fruto en nosotros. Tanto en el individuo como en la comunidad, como en esta ciudad, como en este país, como en este planeta y como en el universo, Señor. Pedimos que dirijas nuestros pasos, que ilumines nuestra mente, Señor, para poder encontrar el significado de lo que es tu reino, Señor. Ayúdanos a buscar, que si hemos pedido esa búsqueda, Señor, esas ganas de buscar, nos las devuelvas, entendiendo que es a través del diálogo y del respeto, Señor, que vamos a poder ver tu rostro en el otro. Entendemos, Señor, que no podemos decir que te amamos si no amamos al otro, a nuestro hermano y al próximo también, al que nos incomoda, porque allí estás tú, Señor. Danos la sabiduría, Padre, para poder reflexionar y preguntar y vivir de acuerdo a los valores de tu reino. Venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, en la tierra como en el cielo. Amén.